¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, la radio cultural La Frontera Radio, en el 107.8 de la onda de frecuencia modulada y a través de internet en www.yespana.es/unpuntoazul. Como cada jueves y desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado, venimos aquí hablando de astronomía y de ciencias del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, que es quien os habla y medio controla la parte externa de nuestros estudios. Saludamos a don Juan Jiménez, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y a todo el equipo. Que se encuentra usted en la parte interna, tocando los botones y haciendo que esto más o menos pueda salir al aire. Y aquí, pues, con nuestros compañeros, pues haremos el programa. Hoy tenemos a don Marco Monte de Oca. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. ¿Contento? ¿Encontró usted su mochila? Finalmente ha llevado sí. Usted como Marco, buscando a su madre durante toda la semana. Sí, sí, una buena analogía. No, bueno, estaba en la radio, sé que estaba en buenas manos. Está agachado don Álvaro, no sé qué está buscando. Muy buenas noches. Problemas buenas noches. Con la sujeción de los zapatos. Ah, bueno, pues llega usted ahí sujetando. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Que viene cargado de datos y estadísticas. Tenemos el programa ya medio hecho. Don Alejandro, ¿y ahora? Hombre, ¿qué tal? ¿Dónde está usted? Pues de vacaciones. De vacaciones, pues la primera de las vacaciones hay que avisarla. ¿Eh? Sí, no lo sabía. Pero se le va a descontar de la nómina, ya hablaremos. Vale, vale, ahora me lo dice. ¿Y don Joaquín? Buenas noches. Buenas noches. Intente usted no arrastrar el micrófono, por favor, que se escuchan como temblores de tierra. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy vengo preparado, ¿eh? ¿Trae usted su tema? No, lo he cambiado. Ah, lo ha cambiado. ¿Sobre Porque qué? Visto que la trigonometría espacial no... No, como que no cuaja. Como que no cuajaba y no me dejaba ya hablar. Entonces... Pues, entonces hoy me he preparado un tema sobre la dicotomía Descartes-Hume y su influencia en la filosofía de los románticos. Pues, vale. Tengo pues... aquí 500 folios y 500 más preparados en el coche. Por si me quedo sin voz. Bueno, pues ¿vale? Para el final del programa lo haremos. Ahí está, esperemos que esta vez se hable de mi libro. Exacto. Agradezco la presencia de vosotros, porque somos los supervivientes del mes de agosto, porque la gente pega una estampida y bueno, por lo menos estamos aquí los decentes, como yo digo, ¿no? Porque siempre estamos dando el callo. Y la lista de correo está bajo mínimo. Gracias. La lista de correo está... Que es la primera vez que me llaman decente. Suena la lista de correo suena a hueco, cada vez que uno escribe. Pero bueno, aquí estamos. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, ¿verdad? Y el principio pues sería lo que don Manuel trae. Hoy tenemos que contestar, lo digo por una chica que nos va a escuchar desde Málaga, nos ha hecho una pregunta... Ahora no recuerdo su nombre verdadero, entra en internet como Mizar, o como Antares últimamente, y no, me hice una pregunta que os transmitiré a vosotros a ver si somos capaces luego de hablarla. Saludos también a nuestra compañera Beli, que la hemos visto en la puerta. ¿Pero se nos escucha desde Málaga? Nos va a escuchar por internet. Ajá. Desde Málaga y desde Rumanía, desde Finlandia, ya. Desde Patagonia. Utilizando la alta tecnología. Hemos tenido oyentes hasta... México. México, eso. Hemos incluso compartido programas con otra cadena de México, de Puebla. Pues eso, o sea que no llegamos a continente aquí con trabajo y llegamos allí a... ¿Cómo se llama el volcán ese de México? el Popocatépetl. El Popo, apodado, pues, para ser un poco más breve, porque además es más fácil fonéticamente. Sí, porque el Popo. No hablamos de volcanes, vamos a hablar de la meteorología, Lito, de la de aquí, porque la que está pasando últimamente, sobre todo en la región de Cornualles, que decía yo, me suena en Inglaterra, y fue donde se vio el último eclipse de sol del siglo pasado, que me acuerdo porque iban muchos turistas allí a esa zona, que por lo visto también es muy bonita. Gales, para ser exacto. ¿Qué? Gales, para ser exacto, uh-huh. Alfonso. Y bueno, había unas riadas allí impresionantes. Han volado los coches, ellos no están acostumbrados a eso. Y en Turquía también. Pues don Manuel, coméntenos usted los datos meteorológicos. Ajá. Pues empezamos tarde, porque esto lo suelo traer a principio del mes. La estadística del mes cumplido. Pero mis deberes varios, pues me han retrasado este informe, que ha llegado tarde, pero llega, como siempre. Es el informe meteorológico del mes de julio pasado, ¿no? En el mes de julio, primero hay que decir que las temperaturas que he medido no son las de Jerez, porque la estación meteorológica se mudó al puerto de Santa María. Eso no es serio, ¿eh? Una estación que se muda. Sí, bueno, es que claro, tengo que tener mi particularidad. No es no podría venir todos los días a mirarla. No me lo permite mi coche ni mi bolsillo. Así que me lo llevé. Y por eso, bueno, lo único que no concuerda así, digamos, por un julio normal en Jerez es la línea roja esta que tengo de las temperaturas. Pues bueno, por supuesto, ni una gota de agua, totalmente normal. Y hay que decir que los tres primeros días del mes de julio pegó un subidón la temperatura tremenda, que llegó, que estaba en los 20 y algo, repito, allí 20 y algo, y llegó a los 40 en dos o tres días, dos días o tres. Después bajó más suavemente, se mantuvo, volvió a subir, sería en una racha de levante, porque allí afecta mucho el viento dominante, donde está la estación. Y bueno, ha ido increciendo un poquito desde mitad de mes hasta el final de mes, que es bastante también, 30 y largos, 34, 35, ¿no? La humedad, muchos altibajos, también por la localización, que está en la playa. Eso lo afecta mucho, tanto el viento, como dije antes, como el estado de la mar, pues influye mucho en estos altibajos de humedad. Y la presión muy estable, como suele ser normal en julio, salvo un pequeño bote, que lo he comentado aquí con mis compañeros, que empezó el miércoles primero de mes, jueves, viernes, y ya el sábado se normalizó. Esos 3-4 días entraría un frente, bajó la presión para hacer verano de manera brutal, y subió casi tan rápido, un poco más suave de lo que bajó, ¿no? También suele ser normal, pero salvo esa pequeña incidencia, que también se ve que se correlaciona con otra bajada importante de humedad, que es lo que a mí me extraña, porque si entra un frente borrascoso suele aumentar la humedad porque trae agua. Aquí no, aquí entró una borrasca y bajó la humedad. Curiosísimo. Y eso, salvo eso, nada más, un mes tranquilo desde mitad o un poquito antes de mitad hasta el final. Perfecto. Y una temperatura media, ya digo, en el puerto de Santa María de 29,5 grados. Qué alto para estar en la costa. Para estar en la costa de 29. El junio no lo tengo aquí, pero la media eran ya de 31, algo. O sea, bajado 2 grados el moverte, irte a la costa. Nada más. Y en cuanto a embalses, hoy también, para completarlo, he traído el estado de los embalses a día de hoy. Lo traigo muy de tarde en tarde, que se me perdone, pero sacado de una página de internet la situación de los embalses de la cuenca del Guadalquivir y hecho el tanto por ciento de los que nos tocan más de cerca, de los del río Guadalete. El pantano de Arcos está a rebosar. Chiquitito. Chiquitito, 14 hectómetros cúbicos, los tiene los 14. El de Barbate está al 73%, tiene ahora mismo 166 de los 228 hectómetros que les caben. Siempre hablo en hectómetros cúbicos. El de Bornos está al 88%, tiene 177 de los 200 hectómetros que les caben. Nuestro gran reserva del río Más Aceite, que es el embalse de Guadalcacín, está al 75%. Decían que eso no se iba a llenar en la vida. Eso es una bestialidad, porque aquí hay 597 hectómetros cúbicos de los 800 que le caben. Son 597 hectómetros cúbicos. Cantidad de agua, ¿eh? Se pone a pensar que un hectómetro cúbico, realmente un cubo de 100 metros de lado. Sí, sí. Y allí hay 597 cubos como ese. Una cantidad de agua. Tremendo, ya digo, ¿eh? Lo que dice Alfonso, decía que nada, que los viejos del lugar no verían el embalse lleno, pues está ya próximo a la cota de seguridad, que no sé cuál será, pero próxima, ¿no? Un embalse de ese tamaño tiene que tener una cota de seguridad del 80 y pico, 90, ¿no? 89, ¿no? Uh-huh. Tan grande, claro, hay que guardarse las espaldas más que, por ejemplo, el de Arco, que pues sí se puede llenar al 100%, ¿no? Otro tradicional, el embalse de Los Hurones, Cabeza de Cuenca, está al 77%. Y por último, el de Zahara el Gastor está al 94%. Muy bien. Sumando la cuenca del Guadalete más en la cuenca sur de algunos ríos de abajo de Zahara y de Bornos y todo eso, más todo el río, toda la cuenca del Guadalquivir, al final toda la cuenca del Guadalquivir está al 78,9%. O sea que Andalucía tiene reserva 78% de agua. Más que Andalucía, la provincia de Cádiz, ¿no? No, este 78 es al final toda la cuenca, desde Jaén hasta toda la Guadalquivir. Lo que he dado tanto por ciento, uno por uno, ha sido de pantanos de aquí, pero también he hecho la de toda la cuenca entera. Ya, perdón. Vale, vale. Hemos pasado mucha sequía ya por el 92, ¿eh? Bueno, tenemos agua ahora que se nota, es una alegría por su chambrano, ¿eh? Digo, eso de que a las 9 te cortaban el agua, yo me acuerdo, ¿eh? Que con los 500 y pico de cubos de 100 metros de helado hay para ducharse. Pero vamos, no conto con eso, hay que desperdiciar. No, siempre hay que tener. Os remito hace dos semanas al programa sobre el agua de nuestro experto. Eso iba a decir, sí, sí, yo, sí. Vamos, que si estuviera aquí nuestro amigo José Luis, nos había pegado dos cosquis, pero ya. Ahí está. Don Antonio. Que aunque estemos en abundancia, no todos los años son como este y hay que prepararse para lo peor. Buenas noches, ¿se ha incorporado usted hace un ratito? Sí. Hasta ahora no. Disculpe usted la tardanza, pero igual que en época de laboral está uno agobiado, pues uno tiene ahora exceso de tranquilidad y también se relaja en exceso. Las vacaciones no son buenas. Eso dicen los calvinistas, que no son buenos. Porque puedo corroborar aquí. Usted ya sabe que usted va a cuesta abajo ya. Y no está usted ¿A qué se refiere usted de cuesta abajo? De que ya pasó el Ecuador de sus vacaciones. Que era otras cosas. Bueno, también habrá pasado Ecuador. ¿Ha pasado más Ecuador? No, eso entra dentro ya de... Sí, yo por la edad que tengo la sensación de que he pasado ya ciertos ecuadores. ¿Eh? Y es cierto, y un día tenemos que hablar de un programa de eso. De los ecuadores. De los ecuadores de psíquicos y físicos. Ahí, ahí. Bueno, pues si don Juan Jiménez, ¿de qué se ríe usted? Ah, se está riendo de usted, don Antonio, don Juan Jiménez. O se ríe con usted, no es lo mismo. ¿Con qué nos va a deleitar usted musicalmente ahora para pasar luego al siguiente tema? Pues, ¿qué le parece a usted si nos vamos a Aranda de Duero? A Burgos, ¿no? En el sur de la provincia de Burgos. ¿Y allí qué nos podemos encontrar? Pues tirarse por un puente. Por el puente del Duero. ¿Y eso es una copla? ¿Eso creo que es? Pues digamos que es lírica tradicional castellana, de Nuevo Mester de Juglaría. Ajá, vale, de acuerdo. Pues vamos allá. Vamos allá. hermano lo dejó asomado a la ventana. Las hijas del alcalde, mal haya quien se enamora. De las hijas del alcalde, que tienen un quita quita, quita que viene mi padre, quita que viene mi padre, mal haya quien se enamora. Por el puente de Aranda se tiró el tío Juanillo, pero no se mató. Volvemos a estar aquí. Don Marco, tomes un vaso de agua después de haber bailado usted ese baile regional con sí, tanta es que ansia. Se me van los pies, como dice la sevillana. Empezar a sonar los primeros acordes y ha empezado usted ya sí. A saltar. ¿Eh? Lamento haber añadido la mesa. Bueno, vámonos con la noticia de la semana, y yo podría decir una de las noticias del año, que es la sonda Cassini confirma la existencia de dos nuevos satélites en Saturno. Olé un poquito. Se trata de los cuerpos más pequeños conocidos que orbitan en torno al planeta anillado, el planeta Saturno. Tienen aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros de diámetro y se localizan a 194.000 y 211.000 respectivamente kilómetros del centro del planeta, entre las órbitas de las lunas Mimas y Encelado. Estos cuerpos han sido denominados provisionalmente S/2004S1 y S/2004S2. Supongo que le buscarán algún nombre mitológico. Y el primero de ellos podría ser un objeto localizado en una imagen tomada por la sonda Voyager hace 23 años, ¿no? Y que fue entonces denominado S/1981S14. Vaya tela, un nombrecito. Bueno, ¿qué trascendencia o qué importancia le da usted a una noticia como esta? A los astrólogos les puede trastocar un poco. Bueno, los astrólogos nunca han tenido en cuenta los satélites de los... Pues son grandes de algunos. Los planetas, sí. Pero bueno, ellos van por otro camino. Ellos no prestan mucha atención a las posibles influencias gravitatorias ni nada por el estilo. Tienen en cuenta uno, la Luna. Ciertamente. Eso te voy a decir. Ciertamente. Y Ganímedes era como la Luna más grande, ¿no? Sí. ¿No quedamos? Eso es lo que no me cuadra. La Luna sí la tienen en cuenta porque está muy cerca. Ganímedes es más grande, pero como está más lejos... Ahí sí hacen caso de ley proximidad lejanía, y en el resto de las cosas no. Sin embargo, sigue siendo la, después de las esquelas, la parte más leída de los periódicos. Sí. Yo he sacado mi fusta ahora, un momento, me he aprovechado. Ya que aquí nadie... Sí, siendo abogado del diablo, la luna tiene influencia en las mareas, ¿no? Sí. Las mareas es agua, ¿no? Y el cuerpo humano dicen que está el 70% es agua, ¿no? Claro, pero a mí lo que puede hacer que me estire o me encoja, pero que me que yo sea más egoísta, sea más ligón, sea más atractivo, no creo yo que me... Pero bueno, sigo siendo abogado del diablo. La luna influye. Mucho, mucho. Y el Ganímedes ese, no. Poquito. Despreciable. Esa es como la Epsilon que se pone. Leí la... un libro y decía que la masa del ginecólogo que te atiende en el parto tiene más poder gravitatorio sobre ti que Júpiter. Y que la luna, por supuesto. Que sí, que vale. Que yo estoy con ustedes. Yo he visto la luz. Ese dato se lo comentará a mi profesor de ginecología ahora en septiembre con los exámenes, a ver si... Pues, queda bien, ¿eh? Queda... Estupendo. Ahí. Vamos a ver. Cassini, que tiene dos satélites, Marco. Bien, me parece un dato muy interesante. ¿Que Cassini tiene dos satélites? No, Cassini ha dicho... Se han descubierto dos nuevos satélites. Bien, la trascendencia, bueno, que es un paso más en cuanto al conocimiento de nuestro sistema solar. No creo que nos cambie la vida ni cambie la vida de Saturno. No sé si habrá alguna teoría de que en la que puede influir en la existencia de estos dos satélites en función de su tamaño, su proximidad a la órbita, etcétera, etcétera. Pero bueno, de cara no creo que supongan ninguna revolución en el campo de la astronomía planetaria. Con ese tamaño, dos pedruscos. ¿Sabéis dos kilómetros de diámetro? Fíjate usted, sí, lo que me ha recordado a mí cuando ha dicho el tamaño de los dos satélites descubiertos, el Principito. Cuando quería ver una puesta de sol, más que tenía que mover la silla, ¿no? Claro, pues. También tenía el asteroide, tenía un nombre raro, no me acuerdo, el asteroide del Principito. Sin embargo, los científicos rizan los rizos y piensan muchas cosas que yo digo, bueno, y a mí como que no se me ocurre. Pues, porque son científicos. Son científicos, yo no como aquí, ¿no? Pagan para que se le ocurran esas cosas. Pero fíjate la observación de lo que han deducido de la existencia de estos dos satélites. Dicen, los satélites más pequeños conocidos de Saturno tenían unos 20 kilómetros de diámetro, ¿eh? Sin embargo, los científicos esperaban que este tipo de luna del tamaño de los dos que han encontrado se hallasen en los huecos situados entre los anillos y posiblemente cerca del anillo F. De tal modo que su sorpresa no fue poca al descubrirlo entre dos de las lunas mayores. ¿Por qué? Porque según las teorías actuales, los cometas situados en el sistema solar externo pueden colisionar contra estas pequeñas lunas y hacerlas pedazos. El hecho de que se han encontrado satélites como los descubiertos significa que existe un número límite de cometas en esas regiones del sistema solar que puede ser calculado, lo cual es esencial para entender la naturaleza del cinturón de Kuiper y la historia geológica relativa a los impactos en los satélites de los planetas gigantes. Yo lo comentaba que no sabía si podía existir alguna teoría que dimanara de este descubrimiento y ahí la tenemos. Y esto sí ya es importante porque sí. No el hecho de que existan ahí, sino el hecho de que existan es que alguien le ha permitido que existan. Claro. De que sigan existiendo, ¿no? Y de que sigan existiendo. Sí. Y se ve el número de cometas porque recordamos el cinturón de Kuiper, cuyo nombre se debe al perro Luis María. Kuiper, ¿eh? Es un cinturón. Sí, el perro Luis María se llama Kuiper. Del simpatizante Luis María. Del simpatizante, porque está expulsado de la agrupación por no pagar la cuota, él lo sabe. Lo sabe. Y ya me le mandaron un correo, escucha que lo hemos dicho públicamente. El cinturón de Kuiper es un cinturón que está externo al sistema solar, que es donde parece que se forman los cometas, ¿no? No, bueno. Los cometas, tenía yo entendido cometa, que eran más de la nube de Oort. Sí, pero hay también cometas procedentes del cinturón de Kuiper. Sí, también. Si se forman allí, una pregunta. Si se forman allí los cometas en la nube de Oort, o sea, en los exteriores del sistema solar, ¿no? Y hay una teoría por ahí que se llama la panespermia, en la que dice que los cometas van sembrando la vida, ¿no? ¿De dónde sacan los aminoácidos si están tan lejos de ahí fuera? ¿Cómo un cometa se forma ahí? Pues el portador de vida. Si se ha formado en el quinto pino. Pregunto. ¿Y quién dice eso de la panespermia? Es una teoría que hay en la que dice que la vida se forma en los planetas porque digamos que los cometas a lo largo de su recorrido pues van sembrando de las sustancias primigenias, por así decirlo, de las sopa primordial, exacto, sí, en los distintos. ¿Y eso sitios tiene algo que ver con la masa del ginecólogo o no? No, no tiene nada que ver. Pero es una de las teorías que existe como origen de la vida, ¿no? Me aventuro. Aventúrese. Bueno, los cometas ya se sabe un poco más que antes, porque ha habido ya misiones que han pasado muy cerca o incluso se han estrellado literalmente contra un cometa, y antes han hecho sus mediciones. Entonces se sabe la composición más o menos química, por lo menos de algunos de ellos. Es peligroso generalizar porque no se han hecho demasiadas experiencias, ¿no? Pero bueno, parece que todos tienen esas unas composiciones en base de carbono, hidrógeno, o sea, metano y derivados, que pero la madre del borrego es que cuando se acercan esas erupciones que le sale a esa especie de bola de nieve sucia, ¿no? Que es el cometa, que es cuando nosotros, o bueno, o si alguien lo ha visto desde la Tierra, es cuando se le empieza aparecer la cabellera antes de aparecerle la cola. Esas reacciones químicas con esas sustancias que tienen base de carbono podrían tener la suficiente energía como para fabricar los ladrillos que se hacen con los que se hacen los aminoácidos. No hace falta que haga aminoácidos porque tampoco tiene el medio adecuado, pero quizás esas emanaciones y esas transformaciones químicas que puede haber sí provoquen que sean solo los cometas, porque que se sepa, solo los cometas tienen esa composición de bola de nieve sucia, pero no es porque los cometas la traigan, sino que en su proceso químico de, o sea, en su vida, sus acercamientos progresivos al Sol y todo eso, sí puedan cambiar esas moléculas que son de andar por casa y que están en todos lados a ya no ser tan abundantes, sino ya ser un poquito más extrañas, que provoquen los primeros compuestos orgánicos. Me aventuro. Sí, pues lleva lógica. Yo, hombre, ¿no? Pienso que esas mismas reacciones se dan incluso con más frecuencia en los planetas. Sencillamente, quiero decir, un planeta que tenga una atmósfera precisamente a base de hidrocarburos, como el metano, formaldehído y similares, uh-huh, y tenga actividad volcánica, o existan rayos en su atmósfera, puede dar lugar perfectamente a ese tipo de reacciones, y me parece que de forma menos complicada, me da la impresión. Sí, porque claro, esa primera sustancia que se van formando, esos primeros cuerpos orgánicos en el cometa van muy bien, pero cuando si caen en un planeta que no reúne las condiciones que tenía el cometa, eso no sirve. Pues ya está. Pues pasaría al cometa, claro, al planeta, como al planeta que dice Marco, uno que está en el muy lejos, forma y empieza a iniciar esas mismas moléculas, pero como allí no llega nada, pues lo mismo que si llegara un cometa allí y entre comillas lo fecunda, que tampoco llega a nada, nada más que llega aquí. Yo creo que Dios no sería tan complicado a la hora de crear la vida. Bueno, ¿no? Bueno. son inescrutables sus caminos. Vámonos con la pregunta que nos hace esta chica desde Málaga, a la que saludamos. Nos quejamos de que hay pocas mujeres astrónomas. Y mira, ¿por dónde? Hay una chica astrónoma ahí en Málaga. Hay mujeres astrónomas. Álvaro estaba buscándolas, Pero están vivas, sí, ¿no? Sí, algunas vivas, sí. Pero como las vivas no las busco, ¿eh, Ainhoa? Sección, astrónomas muertas. Suena fatal, Estoy pensando en abrir al público que elija el título de la microsección. Luego la discutiremos, a ver cómo la hacemos. Vamos a ver. No sé si es una sección o una sección. Sección. Con X. Me pregunta. A ver si hago yo la pregunta bien, porque ya decir la pregunta ya es difícil. ¿A qué velocidad hay que viajar a la estrella Antares? Está en Escorpio, la Alfa de Escorpio, para que el viaje dure 40 años. Pero el viaje me dure a mí, que yo voy en la nave, yo sienta que han pasado 40 años. Pues yo le dije, pues mira, calcula la distancia, regla de tres. No, no, eso no, no es lo que no, quería saber. Sencillo, no es tan sencillo, ¿eh? Efectivamente. O sea, ella quiere saber. Regla de tres. No. Quiere saber si yo me monto una nave, a qué velocidad la tengo que poner para que yo tarde 40 años míos en llegar a la estrella. A lo mejor en la Tierra han pasado, yo, ¿eh? Yo voy a hacer una pequeña introducción porque evidentemente está muy, muy, muy por encima de mis posibilidades. Va a ser entonces nuestro compañero Lito el que tiene la suficiente cualificación para dar la respuesta. Además la va a dar con toda la exactitud, además estoy convencido. Además que le va a decir a la muchacha hasta donde tiene que ir a coger el cohete el día que tiene que salir para tirar para allá. Esto realmente es una pregunta muy inteligente. No, sí, sí, ella me hace unas preguntas que vaya tela, ¿no? Y se nota que conoce la teoría de la relatividad especial. Uh-huh. ¿Eh? Porque una de las cosas tan extrañas que tiene la relatividad especial y apasionante, yo desde la primera vez que la escuché me pareció apasionante, y es que el tiempo, que pensamos que es una magnitud inmutable, que se mide el tiempo aquí y se mide en Pekín o se mide en la Luna, y el tiempo es el tiempo, los relojes no pueden ir más rápido, los relojes pueden ir más rápido o más lento, pero el tiempo es el tiempo, vaya. Uh-huh. El que se equivoca el reloj no es el tiempo. Sí. ¿Eh? Pues resulta que cuando un objeto se pone en movimiento y cuando se acerca a la velocidad de la luz, tiene luego un efecto muy curioso, que es que el tiempo que mide el objeto que se desplaza es diferente que el tiempo medido desde fuera de ese objeto. Es decir, si nos montamos, como es el caso, en una nave y nos dirigimos hacia Antares, podemos tardar, según la velocidad que vayamos, X años. Es decir, un observador desde la Tierra que midiera el tiempo que transcurre desde que la nave sale de la Tierra hasta que llega a Antares, pues mediría, en función de la velocidad, pues 10.000 años, teniendo en cuenta que Antares creo que está a 600 años luz, mal contado, ¿no? Pues como muy rápido, 600 años. ¿Bien? Imposible más rápido. Imposible más rápido, no. Por la estructura del propio universo. Por lo menos... Siga. Entonces vamos a suponer que es una nave extraordinariamente rápida y que tarda 10.000 años en llegar a Antares. ¿Eh? O 6.000 años, una décima parte de la velocidad de la luz y tarda 6.000 años en llegar a Antares. ¿Bien? Pues bien, si eso mide una persona mirando la nave desde la Tierra, una persona que vaya montada en la nave va a medir un tiempo muy inferior. Quizás posiblemente al 10% de la velocidad de la luz no se note mucho, a un 50% se notará muchísimo. ¿Bien? Habría que hacer el cálculo. Bien. El hecho es ese, o sea que una persona que se dé una vueltecita por la galaxia a una velocidad cercana a la de la luz me dice, me voy a pasar por ejemplo una vueltecita de 5 años a una velocidad cercana a la de la luz, cuando vuelva a la Tierra no se encontraría ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus taranietos, sino habrían pasado muchísimos años. Solo frontera radio permanecería, claro. Pues esta es la breve introducción. Me suena como magia, ¿verdad? O sea, realmente suena como magia. Está tan alejado de la experiencia normal, ¿verdad? Sí. Nuestro suena mundo como habitual. Magia, pero el universo es así. El universo es así. Sí, sí, y si es así. Pero eso pues, está demostrado. Eso está, sí, está absolutamente demostrado. ¿Quién la ha ido? ¿Quién ha hecho eso? Está demostrado. Se han hecho experimentos desde la misma Tierra, sencillito. Se han mandado naves espaciales para hacer in situ y, uh-huh. Y no hay, por ahora no hay nada que vaya en contra. Y además hay experimentos, si quieres comento alguno. Yo comenté algunos ya en algunos programas dedicados a la relatividad y que son muy sencillitos de entender y que funcionan y que uh-huh. funcionan precisamente porque estas leyes son uh-huh. reales y se cumplen. Claro. Esto, vamos, ¿no? Un experimento muy muy sencillo es estos efectos no solo pasa cuando uno va a la velocidad, una velocidad cercana de la luz, sino un objeto de gran masa como la Tierra también influye. Aunque esto creo que es la relatividad general, más espacial. Pero bueno, el efecto viene a ser el mismo. Colocamos un reloj atómico en la superficie de la Tierra, atómico porque son extremadamente precisos, y colocamos otro en órbita, y el tiempo que mide uno y que mide otro son distintos. Por el hecho de que uno está más cerca de un objeto muy masivo como es la Tierra. Es la teoría general, efectivamente. Hay una... Y se cogen relojes que verdaderamente no suelen fallar. No, efectivamente, no fallan, vaya. Vamos, no suelen fallar. Yo con un permiso tiro barro para lo mío, y si yo pongo un ratón en la Tierra y un ratón en órbita, en órbita, ¿qué pasa? ¿Uno envejece más que el otro o la célula también se coge del efecto? Sí, sí, sí. La paradoja de los gemelos. Se envejece. Pero se ha mandado un gemelo y se ha... Hombre, no, no, porque el mínimo, el efecto es mínimo. Es lo que iba a comentar ahora. El efecto es apreciable a una velocidad muy, muy cercana a la velocidad de la luz. Que nosotros todavía no somos capaces de hacer. Claro, que todavía cuesta muchísima energía ponerla, ¿no? Hacerla. Entonces, esos efectos se saben, pero nos tenemos que, no podemos fabricar las partículas que vayan a esa velocidad, sino o las hay o no se pueden demostrar. Afortunadamente las hay, entonces se han experimentado con ellas, pero vamos, nosotros hacer el experimento desde cero de la dilatación del tiempo, y aprovecho que lo mismo que hay una dilatación del tiempo, hay una contracción de la longitud, que van aparejados. La masa también se afecta. La masa, lo que pasa es que depende cómo llamemos a la masa. Es que entonces cuando llega, no. Hulk se llama, ¿no? Pero es que en la relatividad llega un problema con la masa. Me voy a enrollar, pero bueno. Sí, no, que al final le tiene usted que decir a la muchacha. Sí, están los cálculos hechos y Marco me ha dicho habrá sido muy complicado y ahora explicaré que no son tan complicados. Desgraciadamente hay que saber relatividad especial, pero bueno. Mitad, ¿no? Que vamos, que tampoco es una de las que saqué mejores notas de la carrera, ¿eh? O sea que más o menos un poquito de... De por favor. Sí, hombre, es que un poco, estoy sufriendo tanto con otras, pues lo mismo... No, cuando no es vanidad, es objetividad. No, objetividad. Eso sí que es comprobable y demostrable, sí, ¿no? Sí. ¿Qué iba a decir? La masa. Que al principio en la mecánica normal había una masa y se le llamaba masa nada más. Pero cuando llegó que es la mecánica relativista, se dio cuenta Einstein de que había que diferenciar dos tipos de masa. Una que se llama la masa inercial y otra es la masa gravitatoria, la masa que con lo que te atrae un campo gravitatorio. Esa no cambia, la masa gravitatoria no cambia. Sin embargo, sí la masa inercial. La masa inercial es la que tendría que ir en las ecuaciones de Newton para saber cuánta aceleración le provoca una fuerza determinada, un empujón, ¿no? Esa clásica llega a la relatividad y se cambia. Y resulta que cambia con la velocidad. O sea que cambia. O sea que pesa lo mismo. Sí, cantidad de materia tiene la misma. No es que te hagas más grande. Te haces más o menos pesado. A un movimiento, o sea, más o menos inerte, hablando con propiedad. ¿Pero ganas o pierdes materia? No se gana ni pierde materia. Lo que pasa es que esa materia reacciona de forma diferente ante la fuerza aplicada. O sea, que esa muchacha va a explotar. Espérate. En el cohete, ¿no? Y la masa le pasa que aumenta con la velocidad. La muchacha muchísimo, va a engordar muchísimo. En el cohete. No va a engordar. Esta es igual. Bueno, ya después entraré. Más inercia, que si después fuera la cuesta masa... abajo iría más rápido, vamos. ¿Cómo? No, que si fuera cuesta abajo iría más rápido, ¿no? No, tú no, cuando vas cuesta abajo no caes más sí, rápido bueno, por está... la masa que tengas. Según la masa bueno, gravitatoria que tengas. Si voy a la velocidad de la luz caeré incluso más rápido porque tengo más masa, ¿no? Porque tengo más inercia. No es la masa inercial, esa no es la masa con la que reacciona. Yo creo que se podría comparar con cuando un cuerpo está en el agua, ¿no? Que tiene menos peso, pero la masa es la misma, ¿eh? Exactamente, más o menos. Una buena analogía, digamos, para que lo puedan entender. Entonces, al aumentar, como digo, esa masa inercial, el conseguir ese poquito más de velocidad para llegar a la velocidad de la luz necesitaría muchísima más fuerza de alguien que te, por ejemplo, un cohete que te está empujando. Al principio, desde cero, digamos, hasta 0,5 veces la velocidad de la luz, va muy bien la cosa. funcionan bien las ecuaciones de Newton y esto va. Pero después no. Después, la fuerza que necesita para aumentar, digamos, un metro por segundo más, es cada vez más grande. Cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que llega un momento en que es la última fracción del 0,999 hasta el 1 veces la velocidad de la luz es inalcanzable. Necesitaría toda la masa del universo, toda la fuerza, toda la energía del universo para provocarte a ti que fueras la velocidad de la luz. Y eso es... Porque la masa es infinita. Claro, se hace infinita. Tendería infinita. Se hace infinita, entonces... La sencilla ley que se dice que nada que tenga masa puede ir a la velocidad de la luz. Solo la luz que no tiene masa. Efectivamente. Esa es la deducción lógica. ¿Y cómo vería un observador? Uf, ya eso es relatividad general. Es que es curioso. ¿Cómo vería un observador a una persona que fuese en un tren casi a la velocidad de la luz? Estirada. ¿Qué? Estirada en la línea, en la dirección del movimiento y estirada. Y por lo tanto, por ejemplo, un cubo deja de ser un cubo, se convierte en un rectángulo. ¿Y si la persona del tren tira una bola hacia el suelo? ¿Cómo sería la trayectoria de esa bola? ¿Sería parabólica? Tira la bola... No sería parabólica. No, porque si la dirección en la que se mueve está estirada, ya la parábola no es AX cuadrado, es... Un 10, don Lito. AX cubo, por ejemplo. Un 10. No, al cubo no, pero a la cuarta. A la cuarta. Siempre potencias pares, claro. Es que es curioso, una de las paradojas más que tiene la general, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, a mí la idea que me ha dado todo esto es, por ejemplo, de que si se alcanza la velocidad de la luz o cercana, se puede viajar al futuro. Pero, digamos, te metes una nave y puedes ir así. Literalmente así. Sí, sí, se puede viajar al futuro. ¿Y al pasado sí. cómo sería? Oh, eso ha dicho el amigo que marcha, está la cosa. Marcha atrás, ¿no? Marcha atrás. Un vector que va en todos los sentidos. Exactamente. El tiempo no es reversible. Es reversible. Al final va a tener razón lo de la dirección del tiempo de la entropía. Entonces, para un lado sí, para otro no. Esta muchacha, para que sienta 40 años sobre ella, ¿a qué velocidad? Bueno, pues vamos, ¿no? Con los números, ¿no? A contestar la pregunta después de divagar mucho sobre la relatividad, que da mucho de sí. Como la materia. Bueno, pues... La fórmula que hay que aplicar, que aplicamos los físicos, primero, para simplificar los datos, se crea un número que se llama, le ponemos la letra griega gamma, que es la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Ese gamma, v, como hemos dicho antes, no puede ser nunca c. Luego v cuadrado partido por c cuadrado. Cuente usted que muchos oyentes que son de letras. Sí. Que es la v, que es la c. Bueno, v es la velocidad, efectivamente. Perdone. No, dame una cosa por supuesta que... Perdone. Sí. V es la velocidad del cuerpo en que queremos estudiar en cuestión. Y c es la constante que definen todos los libros y todo esto, que es la velocidad de la luz, los 300.000 kilómetros por segundo. Mal contado, son 290 y tantos mil kilómetros por segundo. Bueno, pues este número, que no tiene dimensiones, número, gamma, que se le llama, es raíz cuadrada de 1 menos la fracción entre v cuadrado partido por c cuadrado. Como v cuadrado nunca va a ser c, v cuadrado partido por c cuadrado es un número menor que 1. Y lo que se hace es la raíz de 1 menos ese numerito. Uh-huh. Eso ya te olvidas de v, de c y todo eso. Ya pones el gamma, que es un número. Y ya con ese numerito sale una ecuación súper fácil, que es el tiempo impropio, o sea, el que se mide a la velocidad, tu sistema de referencia en movimiento, que no es oficial, el que mide la nave, es igual al oficial, digamos, al propio, que se llama, dividido por gamma. Pues es una división normal y corriente, no tiene más matemática. De aquí de los datos que nos ha dado nuestro oyente. El tiempo impropio serían 40. Voy a poner siempre escala de año, porque como van divididos, no importa. Da igual que sean segundo que año. O sea, se divide una cosa con otra y se queda en números, ¿no? El tiempo impropio serían 40 años. Y el tiempo propio, que lo he mirado con el Starry Night, es 604. Porque la Antares está a 604 años luz. Bueno, pues haciendo la división, sale que gamma es 0,066. Lo que implica, ya deshaciendo lo de la raíz, despejando y todo eso, que tampoco es una raíz, que es matemática de eso, que tampoco es... Sale que v cuadrado partido por c cuadrado es 0,995. Y sacando la raíz, sale que v tendría que ser el 99,7% de la velocidad de la luz. Se tiene que ir rápido, pero... Ya lo único que no he hecho es sacarle el 99,7% a 300.000 kilómetros por segundo. Pero vamos, normalmente todos los problemas de nosotros los dejamos así, en función de C, para tener numeritos sencillitos. No poner... Esa velocidad es constante, ¿no? Siempre. Mantenido. Sí, el problema sería llegar a ella, claro, porque ahora, el 99,7% bueno, de la velocidad de la luz, ahora, amigos ahora míos... Lo interesante sería el cálculo necesario para a una nave que pueda pesar, por ejemplo, pues 5 toneladas, el impulso que voy a aplicarle para que llegara a... Al 99,7, pues probablemente para... no habría en la galaxia. No, para eso están los ingenieros. Energía. Don probablemente... Antonio. Haría ahí el motor de... Para que la oyente llegara en forma de jugo de moléculas, ¿no? Porque eso es. A esa velocidad... No, para que la oyente llegara en fideo. En espagueti. Totalmente un espagueti. Pero bueno, cuando frene llegará bien, ¿no? Sí, cuando frene. Por cierto, ¿cómo se frena una cosa de eso? Pues eso... Se da la palabra. Si te estampa contra Antares. ¿Se embraga y se embraga? ¿Cómo es eso? ¿Derrapa? Va a Antares, pero que se mete con Antares, vamos. Se incrusta. Bueno, tendría que... Antariza. Está contestada la pregunta, casi a la velocidad de la luz especial. Casi. 99,7. Realmente, porque por una razón muy, muy sencilla. Porque tú no puedes acelerar instantáneamente a la velocidad de la luz. Uh-huh. Tienes que sí, bueno. Tener una aceleración. Como el anuncio de 0 a 0 y no sé cuántos segundos. Y cuando llega a mitad de camino empieza a decelerar. Ese es el gran problema que no te puedo resolver. Claro. Porque esto es cinemática. Esto es movimiento a velocidad constante. Que salen unas ecuaciones muy facilitas. Pero como sabéis, hay que acelerar y decelerar. Claro. Las inercias y las fuerzas en relatividad ya no son ecuaciones de despejar y numeritos, son un poquito más complicadas. Entonces vamos a suponer, que es mucho suponer, uh-huh, que instantáneamente se lleva a esta velocidad, y ¿no? supongamos, a 99,7. Supongamos que la muchacha deja un novio aquí en la Tierra. ¿El novio cuánto tardaría para el novio? ¿Sí? Para el novio, si lo deja aquí y ella va y vuelve, 1208. El novio más vale que 1208 que años. Claro. El tiempo propio. 1208 que sale de. Del doble del tiempo propio. Ah, del tiempo propio que sería el tiempo propio eran 604 años, que es lo que tarda la luz. El tiempo propio es lo que siente el que se queda en la Tierra, que prácticamente a estas velocidades. ¿No? Porque si no vamos exactamente a la velocidad de la luz, bueno, tardamos esos años, tardamos más. Un poco más de año, porque no vamos al 100% de C, vamos un poco menos. No, el que se mueve es ella, el novio. El novio está fuera del problema, entonces siente el tiempo normal, que es la distancia que tardaría, quizás sí un poco más, claro, porque ¿por ella no es C, ella no es C, pues sí, 1200. A mí lo que me mosquea de la pregunta de ella ahora, y pico, lo que me mosquea de su pregunta es porque ha dicho precisamente 40 años. Porque no, porque algo ya debe saber. ¿Entiendes? Porque ya podía haber dicho 20 años. Se hubiera dicho, para que yo tarde 20 años, es imposible entonces, ¿no? Pues no, tendría sí que superar la velocidad. Entonces de la no era el 99,7, era el 99,9996, por ejemplo. ¿Y para un año? También. Sí, también. Ah, también, sí, claro, también. Claro, verdad. Se acerca, es tirando decimales. Sí. Es como un límite. Sí, se acerca, sí, pero no llega. Pero no llega nunca. Va a llegar, pero puede tardar. Pues eso. Sí, pero vamos, más fideos todavía, ¿no? Pero es que no puedes tardar menos de 604 o eso. No puedes ir más rápido que la luz. Claro. Mantendría bien el micrófono, no se le escucha a don Antonio. Que sí, que llegaría más durita la chica, ¿eh? Y volvería más madurita. Lo que llegaría ahora, el que era reconocible es el novio. Por el novio sería al menos calvo. Quedaría como ese muchacho que ha encontrado la Plaza Arenal, no sé si usted lo ha visto. Sí, acostado. No he visto que. Un almohade. Almohade. Ade, no Ada. Almohade. El muchacho creo que estuvo trabajando haciendo lo que era el muro de la caza. Ah, creía que era conmigo, coño. No, ¿lo ha dicho usted? Que han descubierto un resto arqueológico, se refiere usted, ¿no? Uno, han descubierto miles. ¿No? ¿Y que miles no te pases, ¿no? No, porque también miles. Que escarben. El otro va a salir de ahí. Es una zona curiosa esa. Abraza Arenal. Abraza Arenal era un límite dentro de la... Lo estaban esperando, ¿eh? Claro. Al menos sabían que estaba ahí. Mientras Juan Jiménez nos prepara un nuevo tema musical... Yo os recomiendo tan solo un paréntesis. Cuando vayáis a visitar la Plaza Arenal, si es que podéis visitarla ahora, ¿sabéis dónde están los soportales? ¿Dónde está una famosa librería? Sí. ¿Y la gerencia de urbanismo? Sí, los arcos. Pues hay unas losas que están puestas, las losas, debajo de los soportales. Pues hay una losa que tiene un dibujo diferente, como una especie como de estrella, y eso era una de las torretas de la antigua muralla de Jerez. Y está, digamos, la sombra puesta, la simularon. Entonces, por esa parte iba la muralla de Jerez. Sí, claro. Sí, pues a la puerta real. Exactamente. Y es curioso porque si te fijas en el suelo, para simular lo que era la antigua muralla, que ya no queda la muralla, evidentemente, pues en el suelo hicieron, digamos, lo que es la sombra de la planta, que sobresale un poquito de lo que son, digamos, las tiendas y la gerencia de urbanismo que existe allí. Y si fijas en el suelo, las losas son de un color determinado, pero hay unas losas que son de un color diferente, más oscuro, que simulan la planta que salía. Y aunque no tenga nada que ver, mientras Juan nos busca una canción, después que me lo preguntaron, digo, pues no lo sé. Porque, como dice Joaquín, era previsible que en la Plaza Arenal se encontraran restos, ¿no? Lógico, porque claro. No era previsible, lo sabían, prácticamente. Hombre, claro, pero es que era lógico, es que está la Puerta Real y se sabía que mirando hacia el este tenía que estar el cementerio árabe. Lo tenían claro. Pero, ¿en la Plaza del Caballo aparecerá algo? No creo que aparezca nada, no sé. Centro. Es que está muy lejos del centro. Lejos. ¿Qué habría ahí? Sería campo. Yo inauguré tiempo, esa plaza con el generalísimo Franco a la cabeza. ¿Pero usted la inauguró allí o está usted...? Allí inauguré, le dieron permiso a todos los colegios ese día, don Alfonso. Sí, no, pero es que ese mismo día también recogieron a mucha gente, los invitaron a... Sí, pero que eran personas indeseables, normalmente. ¿Usted no? Yo no, yo era totalmente deseable, era bastante joven, por cierto. Ajá. Todavía. ¿Recuerda usted ahí? Más tarde volviendo indeseable. Sí, no, pero en aquel tiempo era usted... Sigo siendo un indeseable. Pero que es verdad, que aquello está lejos de lo que era lo urbano entonces. Muy a la afuera de Jerez, vamos, y si hablamos de lo que es el Jerez histórico, pues bastante lejos, evidentemente. ¿Sabíais cuál yo era...? Yo recuerdo cuando aquello era... Campo. Campo, prácticamente. Era campo entonces aquello, ¿no? Campo. Entonces sería de campo. Muy pequeño. ¿Ustedes sabíais cuál era la calle principal en el tiempo de los árabes, en Jerez? O sea, lo que hoy es la calle larga, ¿cuál era la calle en el tiempo de los árabes? Ya un cálculo. No sé, podía estar por San Dionisio. No está muy lejos. José Luis Díez. No sé. Un poquito más allá. La calle de la Justicia. Calle Justicia. Era el centro del... Calle La Liebre, Calle de la Justicia, sí. Que hoy está... Bueno, ahora parece que se está intentando recuperar más. Hay todavía calles en el centro muy histórico de Jerez que guardan todavía la fisionomía de lo que eran las calles árabes. Sí, sí, sí. Como sabéis que no es recta, ni el sentido de la línea recta y, digamos, de lo que es la perpendicularidad no iba con su cultura urbanística. Y existen calles muy interesantes en Jerez, muy recovecas y muy ladeadas, como decimos aquí. Y son puramente árabes, vamos. Don Juan, deje usted de estudiar Filología Francesa 3, haberlo estudiado en su tiempo, no que ahora bien en septiembre empiezan las bullas. Haber estudiado. Menos lo que usted sabe y más de lo que hay que hacer. ¿Con qué nos va a deleitar? ¿Le parece bien a Alonso en Fond de la Patrie? Hombre, la Marsellesa, por favor. Yo te guaje, te arribé. Bueno, pues vamos a ella. Aquí todos tenemos algo de sangre jacobina, ¿eh? Sí, merci beaucoup. Thank you. Bonsoir, que perdone, que estamos con el... Se me cambia el chip de francés. Muy bonito el idioma francés, siempre lo reafirmaremos aquí. Pero podía haber puesto la marcha granadera también. Ya vamos a hacer un poquito chauvinística que ello, ¿no? ¿Tú qué haces colgando el teléfono? Está colgado. ¿Usted tiene el dedo puesto ahí en el...? Ah, como suene, ¿verdad? Recordamos nuestro número de teléfono, 956-33-7657, por si alguien nos quiere llamar en directo. Es que nunca lo decimos, ¿eh? O sea, a mí se me olvida siempre decir el teléfono en este programa. Biche, es bueno yo tenga el dedo ahí. Ahí, mira, ha servido para algo. Don Álvaro, su sección, ¿cómo se llama? No, es primer... No tiene nombre. Aún no tiene nombre, después de recibir... No Name Section, múltiples críticas por parte de mi compañera, que si una, este es título cursi, el otro es un Ortega tal y cual, he decidido que en bien de la comunidad internacional, pues ofrecerlo al público, a nuestra numerosa audiencia y que ellos decidan. Porque todo esto surge del guante que me lanza aquí a mi diestra don Antonio, el otro día con mi reiteración con el tema de las mujeres astrónomas, y yo que me interesé un poquito por profundizar y en internet resultó que había un poco más materia de la que parecía sobre el mundo de las mujeres astrónomas. Incluso encontraste una página web exclusivamente dedicada a las mujeres astrónomas pasadas y presentes, que incluso ofrecen ofertas de trabajo exclusivas para mujeres astrónomas, lo cual me... Con el tema de la paridad y esas cosas. La paridad. Y así que en principio podríamos empezar ya a meter la banda sonora de la sección sin nombre aún. ¿Y qué banda sonora ha elegido usted? Pues como hoy voy a hablar de una astrónoma alejandrina, griega, por tanto, pues he metido una cancioncilla griega de Eleftheria Arvanitaki. Bueno, antes de empezar con nuestra protagonista de hoy, quisiera recalcar que me la han recordado varias de las mujeres que se mueven en mi esfera, que la primera astronauta que hubo en la Tierra pues fue una mujer, ¿no? Que fue la perrita Laika. Perdón, cosmonauta. Cosmonauta. Defendamos la identidad de los rusos. La identidad soviética, cierto. Una página muy famosa, recomendamos, www.pagina.de/laika. Repita. www.pagina.de/laika de un servidor que ya hemos pasado las 10.000 visitas, creo. Pues la última era la mía, porque buscando mujer astrónoma encontré una página de página de Laika. ¿Era yo? ¿Quién será el que tiene una página Laika? Ah, mira. Interesante. Pues entré absolutamente, de manera absolutamente inocente, vamos. Bueno, una vez hecho este inciso y un segundo de silencio en honor a Laika, pues empezamos con la protagonista de hoy de la sección sin nombre aún. Pues hoy vamos a estrenar esta sección con un personaje que a mí siempre, desde que escuché hablar de él, me llamó bastante la atención, y es Hipatia de Alejandría, famosa astrónoma, matemática, etcétera, etcétera. Porque incluso si trasladáramos ahora la pregunta del céntimo y preguntáramos por astrónomos de la antigua Grecia, pues seguro que nuestros magníficos contertulios dirían un montón, Eratóstenes, etcétera, etcétera. Pero a muy poco se le ocurriría nombrar a Hipatia de Alejandría, que no los desmerece. Aquí a mi siniestra ya empieza a haber disensiones, pero la microsección aún es mía. Bueno, pues Hipatia de Alejandría nace alrededor del 350 de nuestra era en Alejandría, como su propio nombre indica, que en aquella época pues pertenecía al Imperio Griego. Su padre era Teón de Alejandría, matemático y guardián de la Biblioteca de Alejandría, la famosa Biblioteca de Alejandría, y profesor de matemáticas en lo que era el Museo de Alejandría. Pero tenemos que entender que museo en aquella época era el sitio donde se guardaba o se veneraba a las musas, no lo que entendemos ahora como el sitio donde colgamos cuadros y vemos esculturas que nadie entiende y vamos para quedar bien, sino museo como el lugar donde se venera a las musas. Pues entre las obras de Theon, un poco para situarnos en materia, destacan un estudio sobre los elementos de Euclides, de un tal Euclides, que creo que hizo algo de geometría, y unos comentarios al Majesto de Ptolomeo, que también Ptolomeo dijo algo sobre astronomía. Bueno, pues nuestra amiga Hipatía destacó como filósofa neoplatonista, como oradora, como maestra, como matemática. Respecto a su obra en matemática, a todos los interesados, los dirijo al American Mathematical Monthly de 1994. El número de marzo tiene un artículo de 9 páginas interesantísimo que yo he sido incapaz de descifrar, pero en el que podemos observar la valiosísima aportación de Hipatía como matemática. Y como astrónoma, pues destaca sus comentarios a las cónicas, a las cónicas de Apolonio de Pérgamo, que algunos historiadores dicen que un tal Kepler se basó en este estudio de las cónicas para determinar algunas de sus leyes. También un comentario a la aritmética de Diofantes, y editó el tercer volumen de los comentarios del Almagesto que hizo su padre, y junto con su padre pues editó un canon astronómico, no gastronómico. Y algunos incluso le apuntan el tanto de haber inventado el astrolabio, aunque es bastante impropio, simplemente que fue destacó como una mujer que sabía manejar el astrolabio y que incluso hizo manuales de cómo manejar el astrolabio. Entre sus discípulos pues se encontraba incluso Sinesio de Cirene, obispo de la iglesia, que posteriormente pues llegó a formular o a cooperar en la formulación de la doctrina cristiana de la Trinidad. Esta chica tocaba todos los palos. Se casó con el también filósofo Isidoro, pero según cuenta la historia permaneció célibe hasta el fin de sus días. E incluso cuenta una leyenda que uno de sus alumnos pues se enamoró de ella y la intentó conquistar, y ella pues lo que hizo fue enseñarle uno de los paños con los que estaba manchado de sangre de su periodo menstrual, y le dijo: tú en el fondo lo que deseas es esto, y esto, como ves, no es bello. Curiosa manera de decirle que no va un chaval. En fin. Y bueno, pues una de las cosas por las que desgraciadamente destaca Hipatía es por su muerte, ¿no? Que debido a los enfrentamientos que había en la Alejandría de la época entre Orestes, el que era el gobernador civil, y Cirilo, el obispo, que fue el sucesor de Teófilo, que Teófilo fue el chaval que se cepilló el templo de Serapis, porque no era acorde con las creencias de la iglesia cristiana en aquel momento, pues fue su sucesor, y lo hizo tan bien que al final terminó fomentando que un grupo de monjes dirigido por un tal Pedro llegan a su casa, la arrastrara hasta la iglesia de Cesareum, y con conchas o con tejas, no lo tenemos claro porque la palabra griega sería ostracois, que no sabemos si se puede traducir como por concha o como por teja, pues con conchas los monjes despedazaron el cuerpo de Hipatía y después se la llevaron al monte Cinarón, y allí quemaron sus restos para que no quedara ni un solo vestigio de la existencia de esta científica, etcétera, etcétera. Y esto ocurrió pues en el año 415 de nuestra era. Sobre su muerte, pues los miembros de la Iglesia Católica, como por ejemplo el obispo Juan de Nicieu, pues habla que Cirilo, que después por cierto fue santo, en el currículum por lo visto no ponía que se había cargado Hipatía y por eso lo hicieron santo, pues lo defiende a Cirilo, y pues, los anticlericales defienden que Cirilo participó activamente en su muerte. Y para aquellos interesados podemos encontrar datos sobre la vida de Hipatía en la vida de Isidoro, que la encontramos en La Suda, que es la enciclopedia que edita Damasio sobre todo el saber en Bizancio, ese imperio del que nadie sabe nada. También tenemos un trozo en la historia eclesiástica de Sócrates Eclesiástico, y la vida de Hipatía del que ya hemos citado, del obispo Juan de Nicieu. Bueno, y aunque haya gente que discuta que la influencia de Hipatía de Alejandría como astrónoma no fue mucha, hay algunos que dicen que incluso Descartes o Newton se basaron en sus estudios para sus estudios astronómicos, y recordar que fue la última guardiana de aquella maravilla del saber que fue la biblioteca de Alejandría. otro pon a filas. Vací, Filipe, más sáfniase, que en la ojro no está matice. Ta flejara son mis ánicta, que esto corbi bombes ánicta. Bueno, pues lo ha hecho usted muy bien, para ser la primera vez, ¿eh? Que bien miente usted. No, lo ha hecho bien. Si lo hubiera hecho mal, se hubiera notado en mi cara, ¿no? De que hubiera hecho mal. Qué buena es la página de Laika, ¿eh? Por cierto. Muchas gracias por... Pues ahora cuando tenga tiempo, la tengo que... Está traducida al inglés, la quiero traducir al francés. ¿Qué raza era? Que me lo he intentado buscar y... Era un chucho, tenía raza. Ah. Yo buscando para intentar decir Laika, que era una perra de tal marca. No, marca no, la pobre no era. Un chucho callejero de la calle de Moscú. Una chucha. Y nada, pues ahí está la pobre carbonizada. Ya no, ni existe. Le iba a decir usted algo. Que no le da tiempo. Yo me lo estaba temiendo. Que ya aquí vamos. Llega la gente y se apuntan microsecciones y aquí no me... fue por obligación, ¿eh? Aquí el ingeniero sí, me impelió a ello. Él dice una microsección, bueno, pues no cabe, pero usted me cuenta que usted necesita una semana. No, una semana no era, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, intentaremos pues prepararnos para... Se puede dejar en 6 días, ¿no? Una semana, podemos quitar la morrayita y dejarla en 6 días. Dejamos 6 días. Habrá que abreviarlo, yo qué sé. Pues... No me dejáis debutar, este programa falta libertad, no me dejan expresarme yo de mis temas, no puede ser. Es que aguante uno aquí, pero bueno... Nada, no se preocupen ustedes, yo me buscaré para la semana que viene un tema un poco más atrayente, a ver si más me liviano, dejáis. Más liviano. La pregunta del 1, 2, 3. Hoy va a ser muy fácil. ¿Eh? Y además, ya sabes tú de qué va a ir, porque te lo he preguntado antes aquí. Oculto, bueno, oculto, todo el mundo pendiente de lo que estábamos hablando, nosotros dos. Un meteoro en meteorología, que hemos empezado el programa con eso hoy, y vamos a terminarlo. Es cualquier fenómeno que se produce en la atmósfera, ¿no? Lito, si no me equivoco. Sí. Una definición. En astronomía, ¿no? No es un meteoro eso, ¿no, Marco? ¿Qué es un meteoro en astronomía? Un meteoro es el efecto que produce en la atmósfera un meteorito. Es decir, al entrar a la roca, el destello que produce por la ionización del aire, eso es, en sentido estricto, un meteoro. Pero nosotros vamos a referirnos a la meteorología en sí. Una pregunta, si sí. Meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos, ¿la ciencia que estudia los meteoros se llama? ¿Es astronomía? Es astronomía. No, pero igual que habrá planetología o cometología, ¿no hay una cosa? ¿El que se dedica a estudiar los meteoros, cómo se llama? ¿Usted qué? Yo meteorolitólogo. No lo sé, pues la verdad que no creo que tenga nombre. Ya tenemos tarea para, el jueves que viene. A la página del SOMICE, que es la página... de la Sociedad de Estudios de Meteoros. Ajá. Pero cometólogo, pero uno que se dedique a estudiar cometología, ¿existe? Pregunto. Yo lo he leído. Polo, si no te fabrico unas cometas. Oh. pero eso será de despeñaperro para arriba. Aquí es un pandero eso, ¿no? Todavía de toda la vida. Usted que es muy fino con sus últimos estudios, lo están poniendo usted muy... ¿Está perdiendo usted la esencia? Eso lo voy a considerar casi un ataque personal. Pero un pandero tiene una forma. Y ahora ves cómo puñeta llama tú un pandero a la caja esa que vuela en los sitios. Eso es un pandero. No lo había dicho. Desde luego. De Asunción tenía que ser. No se meta usted con la Asunción que aquí no vea. Bueno, pues vamos a recordar todos los meteoros meteorológicos, ¿eh? Que podemos disfrutar o atemorizar, ¿no? En nuestra atmósfera lo hay más fáciles, pero hay un montón. Sí. Como por ejemplo, no, una nube. No vaya a empezar un cúmulo, un nimo, no. Una nube. Bueno, vale. Por cierto, hay un concurso en internet de fotos de nubes. Uy. No me digas, pues yo estoy haciendo un estudio de nubes. Pues sí, me acuerdo porque no sé, el otro día en. Buscando... Yo soy el nubólogo de la... Pues buscando... Me acuerdo que puse en algún archivo de mi cerebro, lo guardé para decirlo, porque sabía que alguien manejaba aquí... porque el día de la luz azul, de la luna azul. Dijiste algo de... De las nubes, estoy coleccionando nubes. Eso. Pues hay por ahí cazadores de nubes.org, creo que se llama. Ah, sí, pues mira, me voy a apuntar. Ya ves. Y eso, y dan, no sé, creo que regalan un barómetro, iba a decir. No es un barómetro. Aquí ya me apunto ya. No es un barómetro, pero creo, sí. Una nube. Foto digital y una nube, y explica, creo que tienes que pillar 5 nubes tipos distintos de nubes y ponerle su nombrecito, etcétera. Y interesante. Cazadoresnubes.org. ¿Española? Uh-huh. Oh. Está patrocinado por no sé quién. Tiene un patrocinador así. A ver si es el BBVA. No. Un viaje o algo. No sé. Bueno. Queda dicho. Pues, se donaría a la agrupación. Investigaremos. Pues venga, decirme nombres de meteoro. Usted puede participar también, don Juan, con la única condición de que cuando termine el programa usted no me corte, como la última vez. Ya estaremos al cuidado. ¿Eh? Que me quedé aquí. Oiga, ¿me escucha, por favor? Y terminó el programa de la manera más catastrófica posible. Por ejemplo, una nube. Un rayo. Granizo. Lluvia. Aurora boreal. Aurora. Uh-huh. Para que no me digan Aurora Austral. No. Aurora. Los conozco. Ocaso. Ay, perdón. Nieve. Niebla. Un momento. ¿Ocaso es un fenómeno astronómico? Eso no es atmosférico. No es meteorológico, de acuerdo. Se ve por la atmósfera, pero no es provocado en la atmósfera. ¿Arcoíris? ¿Parelios? ¿Corriente en chorro? ¿Ha dicho algo? Corriente en chorro. La jet stream. Jet stream o corriente en chorro. Sí. ¿Me la dais por válida? Sí. ¿Huracán? Viento. Después dice que le reñimos. Ese tiene morro, ¿eh? Esos tres morros. Encima tiene razón. El viento. Un tifón. Un tornado. Twister. Vientos alisios. No vale. No voy a empezar. El levante, el cierzo. No. El viento es el viento. El cierzo se parece un insulto. Pero lo pronuncio muy bien, si usted se ha dado cuenta. Sí, el cierzo. Sí. Viento maño, donde lo haya. La tramontana. Un día preguntar los vientos. Vayan a enterar ustedes. Viento famoso. ¿La nieve? Interesante. ¿Qué? La nieve lo ha dicho. Dije granizo y era la nieve. ¿Qué dicho yo la nieve? El pedrisco. Una tempestad de arena. Granizo. El maná. Grande. Una tormenta de arena. Es un fenómeno atmosférico. Se puede considerar. Sí. Sí, vamos a considerarlo. Pues entonces, ¿cuándo llueve en zapo? Eso. Claro, un zapo, fenómeno muy atmosférico. Eso es una lluvia. Pues tienen que haber más, ¿eh? Cuando llueve café. Más. Una borrasca. Bueno, eso es. Sí, una borrasca. Pues entonces un anticiclón también. Halo lunar. ¿Qué más? ¿Una marea? No, la marea no tiene nada que ver con la atmósfera. No hay tantos, ¿eh? Podría valer la brisa marina. Sí, sería un tipo de viento. Local. Uf, no. ¿El rocío? Sí. La escarcha. Semana Santa. Y el rocío es una barriada de aquí al lado. O sea, que eso no vale. Escarcha. Vamos a aprovechar la circunstancia. La sombra. La sombra, no. No, pues tiene que haber más, ¿eh? Tiene que haber muchos más. Las panzas de burro, que sería una formación nubosa específica en el norte de las Islas Canarias. Sabía yo que tenía que ser un canario en Venezuela. Fuego de San Telmo y ese tipo de manifestaciones. Sí, fuego de San Telmo, ¿verdad? Sí. Pero eso es el... Eso es una manifestación meteorológica. Bueno, lo que pasa es que es muy, muy terrestre. ¿Un relámpago? ¿Lo habéis dicho? Sí. No, habéis dicho el relámpago. Han dicho el rayo. Yo dije el rayo. Relámpago. ¿El trueno? ¿El trueno no se ha dicho? No. Una tormenta. No se ha dicho. ¿Has visto? Una tormenta. Pues tiene que haber más fenómenos así. Vamos a pensar las catástrofes. Hemos dicho huracán, hemos dicho tifón. Pues tiene que haber otro. ¿La sequía es un fenómeno atmosférico? ¿El cuál? La sequía. En ausencia de... ausencia de fenómenos atmosféricos. Maremoto no. No valdría. No, porque se produce en la tierra. O en el mar, en este caso. Bueno, la tierra... Pero por efecto de un... No es efecto meteorológico. No, el maremoto es de efecto de que se mueve el suelo del mar. Por las capas tectónicas. Capa del suelo. ¿Nubosidad? ¿Las corrientes marinas? No, tampoco. Está tan empeñado. No da ni una, tú. Los tuyos son los volcanes, ¿eh? No, ¿qué ha dicho tú, Antonio? No, la neblina, la niebla. Pero... ¿La niebla es un meteoro? No lo hemos dicho. No. ¿Sí? No me he enterado. No me he enterado. ¿Tiene mucha importancia para los aviones? Sí, sino que me lo digan a mí hace un mes y pico que me cancelaron el vuelo al salir de Asturias. Es con V. Nieves con V, esto es una V mía. Esto está haciendo estrujar al cerebro, ¿eh? Pues tiene que haber muchos más, ¿eh? ¿Un remolino? Son twisters. Está Don Marco en remolino. El blackout, que es un fenómeno atmosférico que se da en las zonas árticas, en las que hay un... se oscurece todo el... toda la zona visible. Lo damos en medicina de urgencia, entonces, porque eso produce la luz, sufre, debido a la cantidad de nieve que hay en el ambiente, la percepción sufre alteraciones y está ahí al lado y resulta que está a un kilómetro y... Oye, el espejismo. El espejismo. Claro. Después, pues eso, un blackout es un espejismo ártico y... espejismo. Lo sabemos porque el típico... Mira, hay un escalón aquí. Y sí. Sale el sol y era alguien que ha saltado un precipicio de 10 metros. Lo cual, sí, es curioso el blackout. La calima. La calima. Llevas cerrado ahí. Es que desde Gran Canaria no se ve Tenerife, entonces pues se ha crecido calima. El castigo. El siroco. Es un viento. Un fenómeno muy jerezano. Además, tiene nombre jerezano. El tarot. Hay tarot. ¿Qué es eso? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué es la calima de aquí? Es la turbulencia atmosférica que en astronomía pues es el sin que tanto... Aquí se dice tarot. Cierto. En Málaga también se dice algo parecido, ¿eh? O sea, el tarot o el toló o algo así. Uh-huh. ¿Qué más? También se suele decir hay blandura. Y hace flama, una profesora. La flama. Tenía una profesora de física que decía hace flama. La blandura. Esto es más términos agrícolas. Y cuando se dice bruma. La bruma, que no es una niebla. ¿Y el smog entonces? Eso en Gibraltar. No, pero el smog es esa mezcla que hay de humo y niebla. Uh-huh. De la ciudad de. La lluvia ácida. La lluvia ácida. Dámelo por bueno. Vamos a montarlo, porque tenemos poco. A ver. ¿Qué más? Porque se nos va el tiempo ya, 2 minutos quedan. Nuestros oyentes están ahí pensando también, ¿eh? Estarán diciendo, ay, me falta esto, me falta. Pero como están emitiendo a mediodía del sábado, pues entonces no nos pueden llamar. Venga, Juan, para terminar. ¿También se emite esto a mediodía del sábado? Sí. Para escucharme, básicamente. Sí, y el sábado a las... por la madrugada, a las 6 de la mañana. O tú vengas de la discoteca. Ah, bueno, tú que trabajas. Tú eres más al contrario. Pues pon la radio que puede que estés tú hablando. Me faltaba por hoy, después de una noche poniendo copas, escucharme en la radio. Escucharte. Bueno, yo creo que se puede ya dar por válido hoy, ¿no? Vamos a un repasito bueno a los meteoros. Te repase, Juan, porque me hace falta. Sí. ¿Verdad? Meteorítica. De hecho, delante de ti me adquirí un manual de climatología. O sea, que si usted lo recuerda, en el puerto de Santa María. El puerto de Santa María el año pasado, ¿verdad? Que dio usted por eso, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que no he tenido tiempo todavía de... Ya, mapar, se nota que no. El de vulcanología sí le dio tiempo a leerlo. No, el de vulcanología no, porque estaba usted enfocándolo en temas geográficos y no era el tema de la vulcanología, sino el tema de la geografía. Uh-huh. Bueno, pues con esto y un bizcocho el jueves que viene a las 8 horas solar. ¿Cuántas hemos acertado? ¿Has visto cómo me ha quedado? ¿Cuántas? ¿Cuántos céntimos de euro que tengo aquí en la mano? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tranche Juan, que uff, es como un idioma. Esto ha sido todo. De bilingüismo. Por el interés de 31, repitamos. 31. ¿Qué me habías preguntado? ¿Una por cada día del mes? Sí. Alguien me ha preguntado algo y... No, lo que usted ha hecho se podría definir como Frenglish. Soy en Frenglish. Un poquito. O un Enfor. En Spanglish. Mejor Frenglish. Mejor Frenglish. Que te he dicho yo algo antes de irte y se me ha ido cuando me equivoqué. Bueno, que... Ah, eso. Que... La hora solar, sí, señor. Solar. Efectivamente, nos vemos a las 8. Hora solar. Nos vemos a las 8. Con este bizcocho nos vemos a las 8. No me acordaba del bizcocho. Pues hasta jueves que viene. Esperemos que esta chica de Málaga, que va a escuchar este programa, le guste, algún día coja de excursión y se venga aquí a Jerez y nos vuelva a hacer preguntas de estas, de que, porque yo al principio, cuando vi al Lito llegar, digo, mira, trae las puntuaciones de las Olimpiadas, porque como en Grecia eso, y digo, no, al final no. Tenemos el medallero español. ¿Qué? Tenemos las mismas medallas que Trinidad y Tobago, yo creo que eso es importante. Bueno, no está mal, y además quedan cuarto, quinto, tampoco es para criticar tanto, ¿no? Se traen diplomas, como el que va, hace un cursillo, vamos. No, no lo veo tan mal. El otro día disfruté mucho viendo, no, nunca había visto eso. Yo no sé si eso es nuevo o no es nuevo. Lo del salto del trampolín sincronizado. Ah, ¿eso es nuevo? Creo que fue la última dentro ya de... Ah, pues curiosísimo eso, ¿eh? Estaba muy, muy bien, muy bien. Don Juan, hasta jueves que viene, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.